ya sabes cómo va. Los bohemios, Bonnie y Jambé, dame un veneno ácido. Vengo a buscarte, bebé. Despertarme tarde como empleado del gobierno. Pero cada día la luz del sol me despertará. Después de tenerte todo me cambiará. Esta noche voy a verte, todo resultará. Pero cada paso que voy a dar a ti me acercará. Y al fin, mi noche de ti se llenarán. Y todos mis sueños conmigo dormirán. Y cuando te encuentre, la luna bailará. Y hoy por la noche me voy a escapar. Tengo que encontrarte para poderte conquistar. Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba. Achimba la mano, achimba la mano, achimba la mano, arriba. Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba. Achimba la mano, achimba la mano, achimba la mano, arriba. Vengo a buscarte, bebé. Con mi rolita reggae. Bohemian Rastafari. Quiero que entiendas muy bien que yo soy lo que tú ves. Siempre contigo bailaré. Come on!